Mira, estás aquí en la huerta de oliva, si quieres decirlo, porque es mi madre, después está mi hermana, esta soy yo, Sini, y esta es una monjita que venía acompañando a mi hermana. Y está hecha aquí en la huerta, en el promolino. Lo que pasa que ahora esto ha cambiado porque yo lo mando sulfatar, porque entonces para cuidarlo y todo estaría como eso de ahí.